Estamos hablando de una oleada de agresiones sin precedentes contra territorios y contra mujeres indígenas, contra mujeres campesinas que ahora mismo están resistiendo a la agresión de empresas transnacionales, así como también de fuerzas públicas, como ya ha pasado, no solo en la represión a la marcha indígena del 2011, contra la marcha de Tipnis, contra los guaraní de Tacobo Mora, ahora contra las compañeras de Tariquía que han sufrido la invasión policial en marzo de este 2019. Por todas ellas también queremos dar un grito de rebeldía, de libertad, porque ellas están luchando por todas, por especies enteras que están siendo amenazadas ante la extinción y cacería de la especie como el jaguar, de la agresión, porque se han denunciado 4 millones de hectáreas deforestadas en la Amazonía, porque se están convirtiendo todos los territorios en zonas de negocio para empresas como Petrobras, como Repsol, como empresas hidroeléctricas que están entrando con compañías chinas a la Amazonía ahora mismo ante la deforestación, ante la agresión de todas nuestras compañeras que también han tenido que enfrentarse a cúpulas machistas de dirigentes vendidos que han vendido el territorio. Podemos dar un grito de libertad junto a ellas para resistir contra las petroleras, contra las hidroeléctricas. Y por eso un grito que gritábamos en la marcha del año pasado, del 8 de marzo. A las hidroeléctricas les digo fuera, a las mineras les digo fuera, a Petrobras le digo fuera, a Repsol le digo fuera.